10 de la mañana, 37 minutos, y como anticipábamos ayer, vamos a meternos un poco más en profundidad en lo que ha pasado con las inundaciones en los diferentes territorios de nuestro país. El mapa que deja las inundaciones ya abarca 11 provincias. Podemos destacar la zona de la región noroeste, el centro del país y la provincia de Chubut. Se calcula un total de 26.000 personas damnificadas y cerca de 10.000 evacuados, según las cifras que arroja la Cruz Roja Argentina. Algunas de las zonas con más complicaciones han sido Santa Rosa, La Pampa, Comodoro Rivadavia en Chubut, que allí ya nos vamos a meter más en profundidad en breves instantes nada más, y en ciertas localidades de la provincia de Tucumán, donde se ha declarado la emergencia a partir de las tormentas y de las consecuencias que ha dejado el temporal allí. Sí, así es, Maru. El gobierno provincial declaró a Tucumán en estado de emergencia hídrica, social, comunitaria y agropecuaria. Hay que decir que las lluvias afectaron principalmente a las localidades del sur de la provincia. La lluvia duplicó el promedio mensual para esta época. Vamos a escuchar un audio de Pablo Shedlin, el secretario general del gobierno de la provincia de Tucumán y encargado del comité de crisis. Hemos reunido todo el comité de emergencia hoy temprano, inclusive con la presencia de todos los ministros del Poder Ejecutivo, evaluando la situación del sur de la provincia. La verdad que muy preocupados. La Madrid, como ustedes saben, en base primero a las lluvias intensas en la región y después a la crecida importantísima del río Marapa a partir de las lluvias de Catamarca, ha quedado prácticamente completamente inundada. La ciudad de Graneros en un porcentaje cercano al 30% también. Por suerte, hasta ahora no tenemos que lamentar ninguna víctima de personas. Creo muy importante que la falta de sistematización de nuestra cuenca oeste, digamos, es uno de los grandes déficits que tiene la provincia de Tucumán. En este sentido, creo que tenemos que trabajar y pedir y seguir pidiendo los fondos nacionales necesarios para estas grandes obras multimillonarias, ¿no? Bueno, este año, por ejemplo, tenemos el proyecto de El Naranjal, Potrero del Clavillo. Son proyectos de hace muchísimos años que la provincia tiene y que nunca consiguió el financiamiento. Pedirles a todos que pongamos esa pizca de solidaridad también en este tema de las redes sociales y nos mantengamos dentro de lo que es la información oficial, que desde acá va a ser precisa, clara y absolutamente transparente. Estábamos escuchando a Pablo Shedlin, secretario general del gobierno de la provincia de Tucumán y encargado del comité de crisis. Él hablaba un poco de las redes sociales porque hubo un intercambio ahí con funcionarios nacionales, pero eso es un tema totalmente abstracto al lado de lo que se está tratando en Tucumán. Como bien decía Pablo Shedlin, en la localidad de La Madrid, que queda en el departamento de Graneros, sufrió las consecuencias desde el desborde del río Marapa, que incrementó su caudal debido a las intensas lluvias que se produjeron en Catamarca y que desembocan en el dique Encaba. Hay un par de videos circulando donde los vecinos de La Madrid denuncian y agreden al delegado comunal, Dardo Herrera, porque dicen que Dardo Herrera, después de iniciadas las lluvias, cuando ya los vecinos habían evacuado y estaban por volver, el delegado comunal, Dardo Herrera, le había anunciado solo a sus amigos y no a todos los vecinos de La Madrid que no vuelvan, que no vuelvan a buscar las cosas. Estamos hablando de un pueblo, de una localidad de La Madrid, en la provincia de Tucumán, que es uno de los más damnificados. Estamos hablando del 80% de la población bajo agua. Es prácticamente la totalidad del lugar hundido bajo el agua. La imagen es bastante concreta, si pueden llegar a verlo, si lo vieron en estos días, como para que el intendente o la persona responsable de la localidad solo le haya avisado a sus más allegados. Sí, ya se habían iniciado las lluvias. Siempre que llueven ellos se van un poco a la ruta, que es la zona más levantada, y cuando estaban por volver los vecinos denuncian que volvían, había electricidad todavía, no estaba cortada, volvían todos mojados, descalzos, y que podían haber corrido un serio peligro. Como decías, Maru, habitan 8.000 personas y el 80% de La Madrid está bajo el agua. Dicen que es un pueblo ya totalmente desaparecido, pero bueno, seguramente con el correr de los días se va a ir drenando el agua. Según datos de la Cruz Roja, de las 5.655 personas afectadas, 500 se encuentran en la vera de la ruta nacional 157 hasta la ruta provincial 308. El comisionado comunal dijo que habrá que reconstruir el pueblo cuando bajen las aguas. Otras localidades afectadas de la provincia de Tucumán es la localidad de Arcadia, perteneciente a la comuna rural del departamento Chicligasta, el barrio San Roque. De esa localidad sufrió el desborde del río Gastona. Hay que dejar en claro que muchas de estas ciudades y localidades están afectadas más que nada por los desbordes de los ríos y de la lluvia que proviene de otras provincias. En el mismo departamento de Chiquigasta, en la localidad de Alpachiri, el río Chirimayo contaba con un importante aumento de su caudal y hasta el día de ayer todavía no había habido un desborde, pero igual temen que esto pueda suceder en las próximas horas. En la localidad de Monteros, el desborde del río Romano provocó la afectación de varias casas de los barrios Norte y Mataderos. Las condiciones dicen que seguirán inestables en los próximos días, como el fin de semana. Por ahora están un poco más tranquilos. También hay zonas con afectados pero sin ser evacuados, como las localidades de Niogasta, Monteagudo, El Rodeo, Amberes, Los Pizarros y Rumipunco. El suministro eléctrico y el agua potable de La Madrid permanece cortado. Hay un par de rutas que están cortadas. Por ejemplo, la ruta provincial 334 en el kilómetro 29 es intransitable por el agua en la calzada, por desborde de otro río que es el río San Francisco. Después, en la ruta nacional 157, que es donde están los vecinos de La Madrid, está cortada la calzada también para drenar el agua, y como una imagen bastante fuerte que está la ruta cortada literalmente para que se vaya el agua de la ciudad. Después, una ruta provincial que es la 308 en el tramo Alberdi y Escava también está intransitable por el agua y las piedras en la calzada. La situación no es mejor en la provincia de La Pampa, porque en Santa Rosa se registró una de las mayores inundaciones de los últimos 40 años, así llovió 400 milímetros en 4 días y se calcula que hay 70.000 viviendas que quedaron bajo el agua y unas 3.000 personas evacuadas también. Sí, así es. Como decías, en general en las zonas rurales de La Pampa cayeron 500 milímetros en 6 días, pero en Santa Rosa, especialmente en la capital, cayeron 400 milímetros, lo que ocasionó inundaciones, barrios aislados, anegamiento de calles y cortes de rutas provinciales y nacionales. Estos 400 milímetros de aguas caídos en 4 días es el 60% de lo que llueve en todo el año en la capital de La Pampa. El municipio pampeano confirmó que hay 710 casas bajo el agua y 3.000 personas evacuadas y autoevacuadas como consecuencia de las intensas lluvias. Hay un par de barrios complicados como El Escondido, Villa Elisa, Malvinas Argentinas, Germinal y Almafuerte. Otros barrios quedaron totalmente aislados como Los Hornos y El Faro. También hay otras localidades de La Pampa afectadas como Histórica, Telen y Arata. Hay que decir que hay un par de ahí en los medios de comunicación salió un poco toda la artillería mediática contra el gobernador Carlos Berna, porque se fue de vacaciones a Europa el sábado. El jueves, 2 días después de que empezaran las lluvias, la legislatura de La Pampa aprobó la licencia del gobernador Carlos Berna para tomarse 2 semanas de vacaciones. O sea, ya habían comenzado las lluvias, ya se temía lo que podía pasar y la legislatura aprobó, y él el sábado se fue tranquilamente de viaje, porque hay que recordar que en enero, durante el verano, no se pudo ir de vacaciones porque hubo un par de incendios que dejaron 40.000 hectáreas quemadas. Otro ahí también, hubo un problema también con la gente de Nación, donde el señor ministro Breckman le echaba la culpa a él y al gobierno de La Pampa por no hacer nada por estos incendios. Hay que decir que hay pérdida de cosecha de maíz, de girasol y de soja, y hay que aclarar que no hay víctimas fatales. Hay un barrio especialmente inundado a 100 metros de un coliseo, un mega estadio que el gobierno de La Pampa no terminó. Esto lo denunció el diputado nacional Francisco Torroba, que entre otras cosas acusaba al gobierno de gastar plata en un megastadio que todavía no se terminó, con problemas en la infraestructura, y al lado había un barrio que se estaba completamente inundando. En cuanto a las rutas de esta ciudad de La Pampa, la ruta nacional 4 está cortada desde Trenel a General Pico y desde Arata a La Maruja, y la ruta nacional 9 está cortada desde El Empalme con la ruta 4 hacia Ingeniero Luigi. Y continuamos bajando hacia la Patagonia y nos vamos a la provincia de Chubut, porque como bien mencionábamos en el día de ayer, la situación en Comodoro Rivadavia sigue siendo muy complicada, a pesar de que ya comenzó a asomar un poco el sol y cesaron las fuertes lluvias que acosaron a la ciudad durante la semana pasada. Allí la inundación dejó un número aproximado de 283 milímetros de agua caído en 24 horas, es decir, llovió lo que suele llover en 3 años, pero en un solo día. Se estima que hay 2.000 evacuados y que la mitad ya comenzó su regreso desde el día de ayer a sus hogares. Es difícil calcular números precisos porque, como también decíamos, todavía las personas y las familias a veces están distribuidas en diferentes centros vecinales o en diferentes hogares que los habitantes han dispuesto para que se puedan cubrir y puedan resguardarse de las fuertes tormentas. Por milagro, podemos decir que, por lo menos en la provincia de Chubut y también en la provincia de Tucumán, a pesar de las fuertes lluvias caídas y de los desastres ocasionados, no hay que lamentar víctimas fatales. El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, afirmó que se estima un año para recuperar todo el daño ocasionado. Linares solicitó que la provincia le pida al gobierno nacional fondos por 6.000 millones de pesos para iniciar las obras. Vamos a escuchar a Cintia Francisco, ella es periodista y corresponsal de Radio Caleuche en Esquel, que nos comentaba en el día de ayer qué dejó la inundación. Recuperándonos después de lo que fue la semana pasada, ese diluvio que cayó acá en Comodoro y que dejó a una ciudad abnegada, con el agua en algunos lugares hasta el techo de las viviendas, en otros lugares entró 40, 50 centímetros, en otros lugares un poco menos, pero en general es un panorama devastador. Y digo esto también porque las correntadas de agua y lodo que bajaban de los cerros, Comodoro tiene una geografía muy particular con mucha meseta y tenés cerros por todos lados. Bueno, esto provocó justamente que se derrumbara, ¿no? Es como yo lo figuraba, como que se derretía el cerro y corría así un gran río de agua y lodo que arrasó con todo a su paso. Imagínate que se llevó camionetas, autos, bueno, se llevó las cañerías, ¿no?, de agua, los subacueductos que abastecen distintas regiones de la ciudad. Esto es entonces algo de las imágenes que comentaba Cintia Francisco. Vamos a decir que por su parte el gobernador Mario Das Neves reclamó a la ciudadanía ser más chubutenses que nunca. Hizo un llamado patriótico provincial, podemos llegar a decir, y convocó además a los trabajadores que adhieran al paro convocado por la CGT en el día de mañana a que no se queden en su casa, sino que salgan a trabajar como voluntarios por los damnificados. Esta es una de las declaraciones que hizo el gobernador de la provincia de Chubut, Mario Das Neves, al enfrentarse con esta situación y con esta destrozo provincial que termina generando la tormenta en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Vamos a continuar escuchando a la periodista Cintia Francisco, que además nos aportaba información en materia de servicios, porque como decía bien recién Cintia Francisco, lo que comentaba era que la cantidad de agua que circulaba por la ciudad y que se derramaba por los cerros de Comodoro Rivadavia terminó levantando caños que estaban, digamos, caños de agua que estaban en la, instalados en la ciudad, y además volteó postes de luz que se encontraban allí. Un colapso de servicios, decía entonces Cintia Francisco. Esto justamente provoca el colapso de todos los servicios, tiro postes, así que aparte de estar la gente en algunos lugares, como por ejemplo en Caleta Córdoba, en la zona norte de la ciudad, de estar incomunicada porque arrasó con el puente que comunica, ¿no?, a ese barrio con el resto de Comodoro, aparte de estar incomunicada, estaban sin luz. No sé si eso ya estará solucionado a esta hora, pero por ejemplo en mi sector, kilómetro 8, recién ayer vino la luz después de 5 días. ¿Cómo así también el agua potable? Ya hablaba de que se arrasó con subacueductos. Bueno, por este motivo tampoco teníamos el servicio de agua potable y recién a estas horas como que está volviendo el agua, pero no es de buena calidad. Dicen que está mezclada con agua de cloaca, así que no es recomendable beberla. Y andan, ¿no?, los camiones de la municipalidad repartiendo, un camión cisterna repartiendo agua potable. 5 días sin luz y dudas en la potabilidad del agua que se va recuperando paulatinamente en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por estas razones, las clases van a permanecer suspendidas hasta que se puedan garantizar las condiciones para que los chicos puedan volver a la escuela. No podemos poner en riesgo a ningún chico, estamos haciendo una evaluación escuela por escuela para ver en qué condiciones quedaron los edificios, dijo Mario Das Neves. Y también anunció que la Fundación del Banco de la Provincia de Chubut aportará 5.000 millones de pesos para arreglar las escuelas. Si bien todo esto es el panorama y las imágenes que nos deja a partir de los destrozos ocasionados por el temporal, también nos interesaba conversar con Cintia Francisco sobre cuál es el clima social que queda después de las tormentas. De solidaridad, la que se vive después de la tormenta. También el miedo, ¿no?, que le quedó a uno, porque recién nosotros, si bien padecimos algunos temporales ya desde 2010, 2012, 2013, 2014, nunca fue tan fuerte, ¿no?, como esta vez, y cada vez vemos que la intensidad del agua es mayor. No, por eso te decía, el miedo, ¿no?, que tenemos al ver que, bueno, por un lado llovía, no paraba, llovía muchísimo, muy fuerte, como nunca, y por otro lado la marejada. Entonces es como que estábamos rodeados ante el avance del mar, así que no íbamos a poder hacer nada. Comodoro es una ciudad costera, ¿no?, está justamente, se desarrolló a lo largo de la costa, también tiene partes más altas, pero como que si avanzaba el mar estábamos mal, complicados, porque en las zonas llanas ya no tenías para dónde escapar. La complicación que puede ocasionar entonces una ciudad emplazada al lado del mar y además rodeada de mesetas y de cerros que aparentemente no estarían teniendo, digamos, la contención necesaria, como si bien esto nunca sucedió en la intensidad que se vivió en estos últimos días, sí hubo otras tormentas y hubo otro tipo de consecuencias naturales que ocurrieron en la ciudad. Pero también es importante destacar que no existen planes que puedan llegar a planificar o a prever que este tipo de cosas puedan suceder, que puedan ser contenidas, digamos, una política pública enmarcada en este sentido. Y además también algo que es importante considerar en el caso de Comodoro Rivadavia, que es una ciudad cuya principal actividad tiene que ver con la industria petrolera, y sabemos que la industria petrolera tiende a avanzar por los territorios sin demasiado control por parte de los poderes políticos. Sobre la falta de previsión y esta urgencia de salir corriendo atrás de los problemas, también nos comentaba lo siguiente Cintia Francisco. Planificación, no se conoce ni siquiera la palabra, me parece, acá a los funcionarios de turno, ya hace muchísimos años que no hay planificación en la ciudad. Si bien se habían hecho algunas obras, así como colectores pluviales, justamente unas obras enormes que tuvieron mucho tiempo la ruta cortada, que bueno, demandaron una gran inversión, no han funcionado. Esta es la primera lluvia fuerte inaugurando, digamos, estas grandes obras, y no dieron abasto, no funcionaron. El gobierno, por lo pronto, con lo que resuelve, digamos, la situación, es conformando los comités de emergencia climática y asistiendo a la gente que, bueno, que necesitó autoevacuarse, o que luego después los evacuaron, porque hay mucho riesgo de derrumbe en zonas así donde las casas han caído o tienen el peligro latente del Cerro Chenque, que es otra cuestión que lo tenemos ahí también a la vera de la Ruta 3, ruta, trayecto que comunica el norte con el sur en la ciudad, y que, bueno, ante un evento como este quedamos divididos, quedamos partidos en dos y cruzando los dedos para que no se desmorone todo lo que es la ladera este del Chenque. Te digo, como siempre, corriendo detrás de los problemas y con lo que se pueda. Escuchábamos entonces el relato de Cintia Francisco, periodista de Comodoro Rivadavia y también corresponsal de Radio Caleuche en Esquel, que contaba cuáles son las consecuencias tanto sociales, climáticas como políticas que ha dejado el temporal allí en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Mencionábamos recién las declaraciones del gobernador Mario Das Neves convocando a quienes adhieran al paro nacional del día de mañana a que no se queden en sus casas, sino que trabajen como voluntarios. Este tipo de cosas y este tipo de declaraciones, este tipo de miserias políticas, vamos a decirlo con todas las palabras, no deberían tapar la solidaridad inmediata de quienes habitan Comodoro Rivadavia, porque una vez más la gente, los habitantes de la ciudad, salieron en lo inmediato en busca de esta ayuda. Sobre este clima social y sobre la necesidad también de destacar esta solidaridad, nos comentaba lo siguiente Cintia Francisco. Y bueno, y después todas las miserias que salen, ¿no?, a la luz con donaciones que nos llegan, con política barata y trucha que se hace justamente desde alguien que dona con el corazón hasta el que lo lleva a un lugar de donde se va a repartir estratégicamente a través de otras organizaciones afines al gobierno. Bueno, eso también se ve, pero bueno, no es el caso, digamos, lo que hay que destacar, sino hay que destacar la solidaridad de la gente. Y el gobierno, te diría que, bueno, pasó después de la tormenta, el día ese que llovía tanto, nada, no tenías a quién recurrir, no tenías centros de emergencia, no se sabía cuál era el punto más cercano en donde estaban recibiendo a la gente, no se sabía nada. Recién al otro día vos veías algún movimiento, primero del ejército que pasaba en tanques, después de particulares, en camiones de gran porte o en 4x4, y bueno, por eso destaco nuevamente a la gente que se automovilizó y salió a dar una mano. Escuchábamos a Cintia Francisco dar un repaso por lo que dejó el temporal en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se espera que para el jueves y el viernes vuelva a llover allí en la ciudad y tal vez puedan caer alrededor de 100 milímetros de agua nuevamente. Esperamos que esta vez ya haya algún tipo de red y de planificación social y de contención política también para que las personas no estén tan desamparadas frente a este tipo de situaciones, y esperemos que los daños no sean tan grandes.